12:06, esta sintonía cada 15 días nos indica que comienza nuestra consulta de psicología infantil y juvenil en la mañana de Radio Brique, un espacio que le reservamos para la jornada de los lunes. Y ya nos acompaña a través del hilo telefónico la psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, a quien pasamos a saludar. Lourdes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar hoy sobre el sueño en la infancia, sobre qué es normal, qué no es normal y qué podemos hacer además también para que nuestros pequeños no dejen descansar. Creo que por ahí puede ir un poco los tiros del tema que hemos planteado para el día de hoy, que enseguida vamos a recoger. Pero antes de nada, Lourdes, teníamos pendiente de resolver una pregunta, una duda que nos llegaba por parte de una de nuestras oyentes hace 15 días cuando estábamos realizando el programa, pues se nos quedaba pendiente responder, ¿no?, a esta cuestión que lanzaba nuestro oyente. Si te parece, podemos comenzar por aquí y darle respuesta a esa petición. La petición en concreta, bueno, pues no solicitaba algún tipo de consejo, recomendación o simplemente que habláramos del tema, poniendo en situación particularidad, ¿no? Y es que ella era una mamá que tenía dos mellizos y que estaban muy apegados a ella. Y bueno, pues imagino que esa dependencia le provocaba cierta dificultad. Así que de ello quería hablar, ¿no? Pues sí, Rocío, es verdad que por una dificultad técnica mía, fue por algo mío, se cortó la línea. Me dio mucha rabia porque me hace mucha ilusión que pregunte y digo, vaya, parece que es que me he quitado en medio, que no me sabía la pregunta. Pero bueno, que como bien dice, me parece buena idea empezar con esta cuestión que planteaba esta mamá, ¿no? Bueno, ella lo que plantea son dos mellizos de 2 años. Imaginemos, todo es multiplicado por 2, ¿no? Entonces, en el principio, cuando un niño nace, pues hay un apego, ¿no?, que es una vinculación afectiva, que en un principio un apego a su mamá, que es una vinculación afectiva que se desarrolla como un mecanismo de defensa para que, para sobrevivir, ¿vale? En un principio el bebé sobrevive gracias a su mamá. Le da calor, le da protección, le da... Luego, ese apego va subiendo, ¿no?, y va volviéndose, pues, digamos, más un tipo de vinculación afectiva que le proporciona seguridad, ¿vale? Sobre el apego hay muchísimo escrito y sobre el desapego, ¿no? Cómo hacer un desapego, pues, digamos, respetuoso, cómo ir haciéndonos más prescindibles de nuestro hijo, de nuestra hija, que dependan menos de nosotros, porque evidentemente es una de las cuestiones, ¿no? Cuando nacemos y tenemos esa criaturita, queremos que no le pase nada, pero luego cuando va pasando el tiempo, como seres vivos y sanos, la necesidad nuestra es irnos retirando por ellos mismos para que ganen seguridad y también para esa pobre mamá que lleva 2 años multiplicado por 2, como he dicho, ¿no?, con mellizo. Si un nacimiento o el criar a un niño en los primeros años es complicado, para ella son unas condiciones más especiales. ¿Qué ocurre, Rocío? Que ellos, en ese apego, cuando nace un niño solo, pues digamos que tienen esa exclusividad, porque aunque tengan hermanos menores, el más pequeño o la más pequeña es él o ella, y es exclusivamente mi mamá me mima a mí. Cuando son 2, se establece, digamos, como lo queramos llamar, una rivalidad entre ambos, que a lo mejor puede sonar un poco fuerte, pero no tiene por qué ser una rivalidad con la carga que le podemos dar a nivel de mayores, ¿no? Uh-huh. Una rivalidad, pues, que si mi hermano hace esto, yo tengo que conseguir que mi mamá me mire más a mí. Es muy difícil que la mamá destine el mismo tiempo a los 2 niños. Es súper complicado. ¿Por qué? Porque son caracteres diferentes, porque uno u otro seguro que demanda más, y el otro, de otra manera, pues también empieza a establecer los mecanismos para llamar la atención de mamá, o enfermando más, o enfadándose más, o cayéndose más, miles de formas portándose peor. ¿Qué ocurre? Que ahí se genera un panorama que donde la madre no puede más, se satura. Evidentemente, esta chica, el planteamiento que hace a la edad que tienen esos mellizos, ¿no?, pues se tiene que ir planteando un desapego, ¿vale? Un desapego no es dejo a los niños y me olvido de ellos y ya tienen que tirar para adelante porque tienen 2 años. Yo siempre aconsejo un desapego progresivo, lo más natural posible. En este caso, Rocío, es difícil asesorar a nivel individual porque, claro, necesitaría características muy concretas de cómo es su rutina diaria. Si esa chica esa mamá tiene ayuda, si hay más figuras, si tienen papá, cuántas horas trabaja ese papá, si hay otras figuras cercanas de apego, como puede ser una abuela o una cuidadora. Entonces, claro, son circunstancias, porque hay casos, Rocío, en los que a mí me llegan la madre saturada y me habla de que está, que no puede más, pero luego la rutina, digamos que es sana, y que ella tiene que entender que es una etapa de su vida donde ese bebé, por ejemplo, casos en los que sin juzgar, mucho cuidado, por lo menos te dice, bueno, es que no puedo más con el pecho porque el niño está todo el día enganchado a la teta. Es que eso es una etapa que va a pasar y que tenemos que tener esa confianza. Entonces, claro, depende un poco de la peculiaridad y de la rutina que me cuente que tiene establecida. Si esa mamá está las 24 horas del día con esos niños, evidentemente tiene que comenzar progresivamente a pasar algún tiempo sin ellos y a pasar en determinadas actividades del día en un segundo plano, que aunque el papá llegue cansado de trabajar, porque muchas veces pasa, ¿no? Es que mi marido llega a las 8:30, 9 de la noche, ¿cómo le pongo a darle la cena a los niños? Pues sí, lo tiene que hacer, pero ya no estamos hablando de igualdad, estamos hablando de que efectivamente de que esos niños necesitan el rol de su papá y necesitan ir vinculando otra figura de apego. Al principio es normal que la figura de apego sea mamá, pero luego la mamá tiene que ir encontrando espacio y la suficiente confianza para irse distanciando y confiar que se van a hacer las cosas bien. Por eso digo, Rocío, que es muy importante, que a mí no me importa que le den mi teléfono y que me lo haga en consulta privada, ¿no? O sea, que me lo pregunte telefónicamente, porque habría que ver si es una mamá que a lo mejor le cuesta delegar en el otro, porque a veces decimos, no, es que yo tengo que ver cómo le cambio el pañal, porque es que papá le deja la etiqueta por fuera, da igual, no pasa nada, no, es que no le echa la crema bien, no pasa nada. Entonces, o sea, cuando de repente una mamá empieza a soltar, y claro, el desapego no es solo a través de los niños, a través de esos críos, sino es también a través de su mamá. Habría que ver si ese mecanismo que se ha creado de dependencia es relativamente normal, ¿vale? Habría que ver también si no es normal y es porque la madre sin darse cuenta lo está generando, o si es porque esa mujer tiene que pedir ayuda y necesita organizarse e irse desprendiendo, ¿vale? Lo que sí es verdad que con la edad que ya tienen los niños de 2 años, ella tiene que empezar a tener, pues, como yo digo, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que iba sola por la Avenida España caminando, sin la niña. Entonces, no, iba súper rara, parecía que me faltaba algo, iba caminando, corriendo, cuando me daba cuenta iba corriendo, y yo decía, Dios, tengo que ir andando, no pasa nada. Una sensación siempre de alerta. Y eso sí lo tiene que ir ganando. Yo le aconsejaría, pues, que haga alguna actividad, y a lo mejor se está riendo, porque la pobre mujer, que haga alguna actividad con el mellizo, pues sí, la tiene que hacer, y tiene que dejar a los mellizos, como sea. Pero bueno, ya te digo que hace falta más información para ver si ese tema de desapego es normal, si es porque ella le cuesta confiar y delegar, o si es porque realmente necesita ayuda y tiene que ir haciendo un desapego progresivo y necesita algunas pautas. De todas formas, cerrando ya, ¿no?, mi consejo es que lo que vaya emprendiendo lo hago de una forma progresiva y que vaya confiando. Y tampoco que cuando los deje para hacer algo, no se cree la expectativa de que tiene que dejar a los mellizos contentos, riendo, y ella se va. No, a veces, pues, hombre, no de una forma traumática, pero tiene que irse ella en calma. Aunque los niños estén nerviosos, los niños tienen que ver que mamá se retira en calma. Y tarde o temprano esa calma se le irá transmitiendo a ellos. El problema es que a veces, cuando dejamos a los bebés muy pequeños y los vemos llorando, nosotras nos ponemos muy nerviosas y esa intranquilidad se la proyectamos. Y el apego es seguridad. Si mamá está bien, todo está bien. Esa frase la leí no sé dónde, me pareció tan bonita. Si mamá, es verdad, es una carga, pero es una realidad como un templo. Entonces, si ellos nos ven bien, ellos se van calmando. Es una cuestión de organización y de confianza. Y luego, ya puestos que estamos, ¿no?, y entramos en el tema del sueño, que es el que nos va a tratar hoy aquí en la consulta, pero ya que estamos, quizás también desmitificar la figura de la mamá superwoman, ¿no?, que todo lo puede. Pues mira, pues hay veces que no todo se puede. Hay que pedir ayuda o hay que organizar mejor, como tú decías, esa vida, porque es que no somos super mujeres que podemos con todo, ¿no? Así es, y mamá a veces también llora. También lo leí no sé dónde y dije, bueno, pues lo voy a hacer. O sea, yo no puedo estar todo el día llorando, pero mamá a veces también dice, no puedo más. No podemos ser una superwoman, porque vuelvo a lo mismo, yo siempre lo pienso, Rocío. Si mi hija nunca me ve llorar y piensa que yo puedo con todo, el día de mañana ella se va a crear esa expectativa, ¿no? Entonces, yo siempre cuando trabajo demasiado, o en casa o en el trabajo, digo, me gusta esto para el día de mañana, quiero que mi hija lo haga igual. No, pues entonces no. Y es bueno que de vez en cuando, pues, digamos, no podemos, necesitamos ayuda. Y eso es súper importante, no somos superwoman. Bueno, pues hay que esa respuesta, ¿no?, que se le da a esta oyente. Recuerden además también todos nuestros oyentes que pueden plantear sus preguntas durante el transcurso de este programa y si no, posteriormente tomaremos nota para la siguiente consulta, trasladársela a Lourdes y que puedan ser tratadas aquí en este espacio. Vamos con el tema que habías planteado para el día de hoy. Vamos a hablar sobre el sueño, porque la verdad es que este es uno de los aspectos que más frustración puede crear, sobre todo los padres, que bueno, pues tienen por primera vez un hijo y cuando le dicen aquello de, oye, prepárate que no vas a dormir en una buena temporada, bueno, pues siempre lo tenemos en la cabeza, es verdad, no voy a dormir, pero no te haces a la idea hasta que no llega. No te lo crees, no te lo crees. ¿Crees que se están vengando de ti? Qué exagerados son, hay que vernos para tanto, no, pues sí que lo es. y bueno, pues hablando del sueño, ¿no?, de la importancia del mismo, de lo que es normal y no es normal, de lo que los niños deben dormir hasta qué edad, vamos un poquito con el tema este, ¿no? Sí, lo había decidido abordar por eso, Rocío, porque a veces cuando son pequeños hay una desesperación muy grande y tenemos que recordar que es una etapa transitoria, pero que si no se hace bien y caemos en la desesperación puede generar serios problemas de sueño. Y luego porque también a veces, Rocío, como es una cosa que en mayor o menor medida es como la alimentación, ¿no? Al fin y al cabo el niño come, lo que pasa que claro, ¿se está nutriendo o no? Pues esto es igual, el sueño. Al fin y al cabo el niño duerme, pero a veces no somos conscientes y hay una generalidad en todos los estudios que hacen de cara al rendimiento escolar de que los niños no duermen suficiente. Y a veces a los padres nos falta esa conciencia, ¿vale? Entonces, bueno, mi tema hoy está enfocado en esa parte, ¿no? Como estamos en etapa escolar, que da igual en la que sea, pero es muy importante centrarnos, saber que dormir es la parte más importante de nuestro descanso. Nuestro cuerpo necesita descansar y la forma principal a través de la cual lo hace es a través del sueño, ¿no? Pero eso es para cualquier persona, porque claro, los padres se desesperan cuando no duerme el niño, porque ellos también están cansados, pero imaginemos, si nosotros estamos así de irritables, ¿cómo está el niño o la niña? El doble, ¿no? Entonces, es especialmente importante el sueño para el cerebro de un niño. ¿Por qué? Porque tiene que generar muchas conexiones neuronales. A más pequeños, más conexiones. Las conexiones neuronales son aprendizaje. Y a esa edad, los niños aprenden a una velocidad vertiginosa, ¿vale? Entonces, cuando un niño está despierto, está haciendo, bueno, multitud, millones de conexiones neuronales, que es lo que le genera el aprendizaje, ¿vale? El sueño estructurado y reparador, ¿vale? Estas palabras son importantes, estructurada y reparador, sueño estructurado y reparador, es sin duda el mejor hábito que puede adquirir un niño. Incluso el de la alimentación, que con esto no le estoy quitando importancia a la alimentación, por favor, pero no sé si lo recordáis, yo recuerdo en el hospital que a mí me decían, es más importante que tu niña duerma a que coma. Así que no nos olvidemos de eso, que es un hábito vital. ¿Por qué? Hay estudios longitudinales, quiere decir que son estudios que se hacen a lo largo de los años, que muestran que los niños que no han adquirido un buen hábito en la infancia, después probablemente lo van a arrastrar durante la vida adulta. O sea, es algo muy importante y tenemos que tener en cuenta, Rocío, que las personas que tienen trastornos del sueño importantes, no estoy hablando de dormir mal por un problema, por una situación difícil, estoy hablando de que hay, desde mi punto de vista, en mi humilde opinión, muchas personas adultas que duermen mal durante años, que ya se convierten en una costumbre. Y eso evidentemente genera un problema, es como que van en desventaja con el resto de las personas. Una persona que duerme mal durante mucho tiempo afecta a su sistema nervioso, está más alterado. Son personas que a lo largo, estoy hablando de a lo largo del tiempo, afecta incluso a su carácter, tiene un carácter más agrio. Por tanto, tenemos que tomar conciencia de que el sueño es muy importante como hábito, ¿vale?, en la etapa vital, en la infancia, de que adquieran ese hábito de sueño, porque luego un niño que ha dormido mal va a tiene más probabilidad de que sea un adulto que duerma mal. Y además tiene consecuencias, desde luego, ¿no? La falta de sueño, por ejemplo, simplemente el rendimiento escolar, ¿no? Es una de ellas. Efectivamente, en los coles muchas veces los padres siempre estamos intentando medirlo todo, y ya lo he escuchado varias veces en estudios y demás, que se quejan un poco la comunidad educativa de la falta de conciencia que tenemos los padres con respecto al sueño, que los profes perciben que los niños no han descansado lo suficiente. Las consecuencias, bueno, lo que digo, ¿no? El ejemplo es muy fácil en nuestra práctica diaria. Veamos un día que dormimos mal, ¿cómo estamos? Estamos mal, pues imaginemos eso a largo plazo. Consecuencia, irritabilidad, es porque su sistema nervioso no ha descansado, entonces el niño está más irritable, se vuelve más impulsivo porque no tienen capacidad ni la calma suficiente para tomar decisiones, para reflexionar, caen en desánimo, están decaídos, estoy hablando de niños que duermen mal o que tienen un mal hábito a medio plazo. Cansancio, son niños que están cansados, y eso existe, ¿eh? Eso se nota. Baja tolerancia a la frustración ante cualquier no, ante cualquier dificultad, rabieta, se enfadan más. Son niños que están un poco como siempre, como que funcionan al lastre, ¿no? Como que van siempre que llorosos, con un carácter muy irritable, que siempre, digamos, como decimos, ¿no?, la están liando. Tienen un déficit de memoria, ¿vale? Se les nota que tienen más dificultad para memorizar y una gran falta de autocontrol y de atención. Les cuesta más atender, les cuesta más el autocontrol. El autocontrol es que yo en el cole me estoy entreteniendo con mi amigo, pero digo, no, tengo que atender al profe. Pues esos niños les cuesta más. Y evidentemente les cuesta también más atender y captar y entender lo que el profesor le está explicando en la clase. Por tanto, claro, como decía, con un adulto, ¿no?, van con una gran, con una importante desventaja. La falta de concentración, evidentemente, si no atienden bien, pues no puede. La atención es previa a la concentración. Un niño que no está atento no se puede concentrar. Y evidentemente, pues todo esto deriva en un bajo rendimiento escolar. Hay niños que realmente tienen un bajo rendimiento escolar porque no duermen bien. Y a veces los padres no saben darse cuenta de eso. Y a lo mejor están trabajando una falta de atención, incluso con medicación o incluso una hiperactividad. Y ha habido casos que, trabajando en el sueño, el niño o la niña ha mejorado. Claro, para mí eso es algo escandaloso. Claro. Porque es algo tan primario como el sueño. Las consecuencias son importantes a medio y largo plazo. Bueno, pues podemos hablar en este punto precisamente del tiempo estipulado, ¿no?, que tienen que dormir los menores, que es lo normal, que se tiene que dormir. Y luego, ya no solo del tiempo, sino también de la calidad de ese sueño, ¿no? Efectivamente. Mira, el tiempo es muy importante. Igual que yo en otras cosas, cuando escucho, ¿no?, los percentiles del peso, de la estatura, que cada vez hay más médicos que dicen, no hay que obsesionarte. Bueno, pues el tiempo del sueño sí es importante tener unos parámetros. Y sobre todo porque sé que os vaya a sorprender los oyentes. El tiempo suele variar, pero muy poco, con poca oscilación. La diferencia oscila leve en función de la edad, del carácter. Hay niños que son más tranquilos, niños que son más movidos, y también de las actividades, los hábitos, de las costumbres que se tengan en el hogar. Hay familias que son muy pasivas, que tienen poca actividad, otras familias que son más nerviosas, que tienen más actividad. En definitiva, podríamos decir que la diferencia entre que un niño duerma más o menos va sobre todo en el carácter y sobre todo en el ambiente que vive ese niño o esa niña. De acuerdo, incluso en el ambiente, estoy hablando en el ambiente familiar, pero también en el ambiente cultural, ¿vale? En los ritmos de vida que llevamos, los biorritmos, ¿no?, de horarios, horas de trabajo. Si unos papás trabajan mucho, toda la rutina se va atrasando, ¿vale? Pero bueno, yo, sin entretenerme más, voy a pasar a una tabla de horas Hay tablas muy, muy exhaustivas desde el primer mes, el segundo mes. Yo intento hacerla relativamente con margen, ¿vale? Para no perdernos. Mira, la que yo he mirado de los 0 a los 3 meses, el niño pues duerme pues incluso de 16 a 20 horas, ¿vale? Que hay recién nacidos que no duermen tanto tiempo, pero el bebé lo que hace es dormir cuando está recién nacido. En torno de 4 meses al añito empiezan a dormir de 12 horas a 16, incluyendo la siesta, ¿vale? De 12 horas a 16 horas, ¿de acuerdo? Del año, del añito a los 2 años, duermen de 11 a 14 horas, también incluida la siesta, ¿vale? Luego, de 3 años a 5 años, duermen de 10 a 13 horas. Y también puede contar la siesta porque todavía hay niños que duermen la siesta. Ahora de eso luego hablamos, ¿vale? En ese periodo de edad, las siestas hay que controlarlas si hay problemas de sueño. Pero bueno, ahora luego lo abordamos. De 3 a 5 años he dicho que de 10 a 13 horas, ¿de acuerdo? Incluyendo siesta. De 6 a 12 años, en esta tabla ya no se contempla la siesta. Y de 6 a 12 años se recomienda un mínimo de 9 y hasta 12 horas, ¿vale? Y luego de 13 a 18 años, de 8 a 10 horas. Seguro que estáis diciendo, ¡buah, qué barbaridad de horas! ¿Mi hijo o mi hija no duerme eso? Pues ese es el problema. Cuando miramos las tablas, y de verdad, si queréis mirarlas por curiosidad, podréis ver que las desarrollan más, o sea, son más minuciosas, de 1 año, 2 años, 3 años, pero siempre pasa lo mismo. Decimos, Dios, ¿cuántas horas tiene que dormir? Mi hijo no duerme eso. Pues bueno, pues eso es lo que quiero, ¿no? Que tengamos conciencia de que el sueño es algo importante y no nos estamos dando cuenta de que estamos creando una sociedad con niños y niñas donde las horas de sueño se les están acortando alarmantemente. También quizás influye un poco la situación geográfica en la que nosotros nos encontramos. Muchísimas horas de luz, muchísimas horas de sol. Ahora no, desde luego en invierno, ¿no? Pero esto va a ir cambiando poco a poco y nos vamos a encontrar en marzo cuando cambie la hora que prácticamente, bueno, pues llegaremos a la hora de dormir y para ir al cole, ¿no? A las 9, 9:30 y está la luz y está de día. Y claro, sí. Eso en un país nórdico pues no se da, ¿no? Y yo imagino que eso también influirá un poquillo en la zona mediterránea, ¿no? Sí, sí influye, Rocío, es verdad que es importante, pero bueno, no es una excusa porque nosotros, si tenemos una rutina bien instaurada, aunque vamos a notar un leve retroceso, un leve impedimento cuando llega ese buen tiempo, si la rutina está bien establecida, pues no va a costar porque bajamos persiana un poquito antes. Lo malo es cuando son las 9 de la noche y estamos todavía en la calle. Entonces, si llegamos a la misma rutina de recogernos a la misma hora y bajando un poco persiana, no estoy diciendo que la bajemos, ¿no? Pero y bajando un poco persiana. Sí, sí, sí, sí. Y luego, de verdad que es que hay una luz que es mucho más peligrosa que la luz tan maravillosa que tenemos del sur, que es la luz de las pantallas. Claro, sí, verdad. Y eso sí que realmente está alterando los biorritmos de los niños y de los padres, porque nosotros mismos estamos durmiendo menos. Uh-huh. Al menos yo hablo a modo general, que se duerme mucho menos porque estamos más enganchados a las pantallas, a los móviles, a las series de televisión. Ahora, entonces, eso también está cambiando el biorritmo natural del sueño. Y evidentemente, en la medida que no tenemos un sueño sano, los progenitores, los niños tampoco. Sobre todo en esta franja de edad de 13 a 18 quizás, ¿no? El tema de las pantallas sí que es mucho más grave. Sí, es un problema. Pero incluso en franjas inferiores, los niños a mí me resulta muy llamativo que de verdad que duermen, en líneas generales, duermen bastante poco. A mí me sorprende mucho cuando voy por la calle, ¿no? Y veo a lo mejor a niños y me pasa bastante a las 9:30 de la noche o a las 10 en un día normal. ¿Qué ocurre? Sí, que si ese niño está a las 10 de la noche, todavía tiene que llegar a casa, lo tenemos que ir relajando, tenemos que ir preparando cena, ¿a qué hora se acuesta? Eso evidentemente a medio plazo, no estoy hablando a largo, a medio plazo afectan el rendimiento escolar, por supuestísimo que sí. Claro. Sí. Bueno, pues eso en cuanto a lo que sería el tiempo recomendable para dormir según franja, según edad. Pero, ¿y qué hay de la calidad del sueño? Porque aquí también entramos en otro tema, que es el de los trastornos del sueño, ¿no? Que pueden, bueno, pues venir acompañado y no saber que nuestro hijo, pues, no tiene ese sueño de calidad necesario, reparador, ¿no?, para poder descansar. Así es muy importante porque pueden, como bien dices, dormir muchas horas. Normalmente un niño que duerme sus horas durante un periodo que llega a ser un hábito, normalmente va a tener un sueño reparador. Pero bueno, es verdad que es importante tener unos marcadores que nos pueden indicar que nuestro hijo está teniendo un trastorno del sueño, que no está teniendo calidad. Ya no, bueno, trastorno del sueño no me atrevo porque eso ya es más de especialista, sí. Pero sí que nuestro hijo no está teniendo una calidad del sueño. Marcadores importantes, mira. Cuando nuestro hijo o nuestra hija se queja mucho de que le duele la cabeza cuando se levanta, oh, me duele la cabeza, no me encuentro bien, se levanta quejándose, pero bueno, siempre digo, por favor, con sentido común, porque hoy lunes todos les dolería la cabeza, la barriga, o sea, hoy es para poner un pediatra a la puerta del cole. Entonces, si vemos que lo hace de una forma general, ¿vale? Luego, otro parámetro muy importante es que le cueste despertarse, que siempre quieran seguir, y vuelva a lo mismo, siempre quieran seguir cuando, porque claro, si el niño o la niña se ha acostado a las 2:30, es normal que cuando lo levante a las 8:00 a.m. va a querer seguir, pero eso no es que tenga mala calidad del sueño, eso es que no ha dormido las horas suficientes en las horas que debe dormir, ¿vale? Mucho cuidado. Entonces estoy hablando de cuando el niño se acuesta a una hora adecuada y durmiendo a las horas adecuadas, vemos que el niño le cuesta despertarse, que siempre quiere seguir durmiendo. Eso tenemos que atenderlo, ¿vale? Y siempre que sea una cosa reincidente, a no que pase una sola vez, porque como he dicho, hoy lunes a que mi niño no le habrá costado despertarse, es normal. Luego, que presente somnolencia diurna, que veamos que el niño o la niña siempre tiene sueño, que está cansado, que está agotado, que prefiere quedarse en el banco en vez de estar jugando en el parque. Pues ahí puede tener un indicador importante de que nuestro hijo o nuestra hija no está teniendo un sueño de calidad, un sueño reparador. Se queda dormido en clase, que el profesor o la profesora nos diga que lo ven, que está como adormilado, o por ejemplo en el coche, en trayectos cortos, porque al fin y al cabo, bueno, si nunca fotos en el coche y es un trayecto largo, es normal que se duerma, pero que en un trayectito corto se duerma, ahí hay algo, ¿vale? Luego, siempre digo que sea reincidente, ¿vale? Problemas de atención, problemas de conducta, porque ya digo, la falta de sueño afecta a la atención y a la concentración, al rendimiento escolar, y también afecta mucho al carácter y al ánimo. Entonces, a veces hay niños que tienen problemas de conducta en la escuela y vienen porque no están descansando bien y su carácter y su estado de ánimo está alterado. Y luego que veamos que durante el día los niños están nerviosos y están irritables. Bueno, pues todo eso nos puede indicar que nuestro hijo o nuestra hija no está teniendo calidad en el sueño. Y entonces, evidentemente, pues deberíamos de acudir a su pediatra y a un especialista para que valoren si necesitamos algún tipo de ayuda. Y bueno, en esto como en todo, el hábito es elemental, es fundamental, ¿no? Como tú bien indicabas, si el niño tiene que dormir entre 10 y 12 horas, pues está claro que tenemos que acostarla a una hora si lo queremos levantar a las 8 para que vaya después al cole. Eso es indiscutible. Y para ello, pues hay que tener esos hábitos que hay que ir trabajando también. Ahí va. Y además, Rocío, los hábitos son importantísimos en todo, pero en el tema del sueño, es casi lo más, sueño y alimentación, los hábitos y la rutina son súper importantes. ¿Por qué? Porque un niño que de pequeño no tenga un buen hábito, como he dicho, no es difícil que un adulto, y luego porque que sea un adulto que duerma bien, pero luego también porque queremos, con el sueño nos desesperamos tanto que buscamos soluciones rápidas. Queremos que nos manden unas flores de Bach, que nos manden algo, lo que sea. A veces nos hemos planteado incluso darle alcohol de bebé, si no fuese porque supiéramos que es peligroso, ¿no? Pero hay tal desesperación, porque claro, es por la noche, los padres estamos agotados y queremos una solución rápida. Y eso normalmente nunca se obtiene, porque cambiar la calidad del sueño, estructurar un sueño, adquirir un buen hábito, es tiempo, requiere tiempo y constancia, ¿vale? Sí. Si un día lo hacemos bien, no es suficiente, hay que hacerlo bien siempre. Y pocas más soluciones va a haber. ¿De acuerdo? No hay una solución de... siempre con los padres cuando hablamos, pues a mí me dieron esto y no sirvió para nada, pues yo le mandaba, no sirve para nada. Aparte, desde mi humilde opinión, yo no soy médico, no me parece adecuado que un niño adquiera el sueño a través de un medicamento. El sueño lo tiene que adquirir como un proceso natural, ¿vale? No es bueno ni sano que lo haga a través de medicamentos. Bueno, si tenemos una ayuda, pues sí, pero que no sea, que esa ayuda no ocupe el 100% del resultado. ¿De acuerdo? Tiene que hacer a través de nuestros buenos hábitos. Yo imagino que en cada casa hay unos rituales, ¿no? Rituales del sueño previo, que van desde lectura de cuento hasta, en fin, lo que cada uno quiere hacer, ¿no? Pero sí que... Amenazas. Ay, exactamente. Pero bueno, sí que es normal, ¿no? En cada casa pues tiene establecido su propia rutina, ¿no? Bueno, como bien has dicho, el primer hábito es ese. Dormir suficiente y dormir bien debe de ser un valor y una prioridad en la familia. Hay familias que, porque a lo mejor los padres son personas que duermen menos, no le dan tanta importancia y no se dan cuenta de que no están destacando eso en sus hijos. Entonces, hay que empezar para tener un buen hábito de sueño dándole importancia. Uh-huh. ¿Cómo? Pues evidentemente siendo un ejemplo, tenemos que ser ejemplo, porque si yo duermo poco, sin darme cuenta, no establezco un ambiente adecuado, ¿vale? Si yo duermo bien y duermo la suficiente hora, pues poco a poco estoy acostándome antes, por tanto estoy apagando luces antes, estoy bajando volumen, pero bueno, no me quiero meter en otras pautas. Lo importante para crear un buen hábito es darnos cuenta de que es suficiente, de que es importante y que para la familia entera lo es. Yo no puedo decir a mi hija, tú tienes que comer bien y yo comer fatal. No le puedo decir, tienes que dormir las horas y yo dormir poquísimas horas, acostarme a las 3 o las 4 de la mañana, que este problema de los niños creo que es un efecto secundario de lo mal que estamos durmiendo algunos adultos. Uh-huh. Eso lo primero. Luego, mantener una rutina diaria es importantísimo. Los niños necesitan orden, y el orden se marca con las rutinas, hora, una hora para acostarse, una hora para comer, sin excederse, no 5 minutos arriba, 5 minutos abajo, pero de verdad que eso les da una seguridad importantísima, las rutinas diarias para todos los niños, desde pequeño, la hora del baño, la hora de alimentarlo, todo eso le va generando un ritmo natural que hace que su cuerpo vaya pidiendo el sueño, vaya... Si yo voy alterando eso sin darme cuenta, y porque ha venido una visita, estoy hablando de cuando es bebé, me quedo hablando, y bueno, no pasa nada, me voy saltando, pues a la larga, sin darnos cuenta, ese bebé no está adquiriendo ese biorritmo natural y su cuerpo no va pidiendo ese sueño de forma natural poco a poco. Entonces, importante, horas para acostarse, horas para levantarse, horas para comer, horas para ir al baño, horas de estar en casa. Una rutina nocturna es importante, sobre todo, Rocío, tiene que ser una rutina, evidentemente, y que tampoco sea estricta, para que se pueda hacer, vayamos donde vayamos, en cualquier lugar. Porque a veces hay rutinas tan estrictas que es que no podemos ni dormir fuera de casa, y eso tampoco es natural. Y hay padres que te dicen, no, es que yo, tiene que ser en su colchón, tiene que ser con su luz. Eso no es bueno, eso ya es, digamos, pues como un poco excesivo o entrar en el límite, ¿no? Una rutina que se puede usar en cualquier lugar. Una hora, vamos apagando luces, vamos quitando volúmenes, nos vamos calmando, el baño, la comida, intentar no, que no ingieran mucho líquido a partir de las 6 de la tarde, no es que nos tengamos sin beber agua, pero que ya no ingieran tanto líquido, para que, pues si le pongo el vaso del mediodía de agua hasta arriba, el vaso de la cena, por costumbre, se lo pongo a menos de la mitad. Y ya mi hija, sin darse cuenta, no me pide más agua, ¿vale? Eso es importante. Luego, que tengan actividad durante el día, porque es que hay niños que llevan una vida tan pasiva, que es que realmente les cuesta conciliar el sueño. Y los niños tienen una necesidad intrínseca de movimiento, de jugar, Entonces es muy importante que los niños durante el día tengan algún tipo de actividad, o que intentemos decir, bueno, pues si van a clase o si van al deporte, pues que vayan caminando, alguna actividad que sea relajante. Niños que tienen más problemas, la natación les viene genial, o cualquier tipo de deporte, es importante que haya actividad. Importantísimo, supervisar el tiempo que pasa nuestro hijo frente a las pantallas. Supervisarlo. Apagar pantalla al menos, y esto lo, y aquí creo que me quedo corta, al menos una hora antes de acostarse. Se supone que lo ideal sería que una hora antes de que nuestro hijo se acueste no haya nada en casa de pantallas. Aquí no estaremos torriendo así con la risa de... Yo ayer me estaba preparando el programa y decía yo, nos vamos a acostar y aquí está la tele puesta. Pero bueno, es importante decir, bueno, vamos a intentarlo, vamos a quitar la tele, podemos poner música relajante. Para mí eso es muy importante, el tema de la luz, porque claro, nuestro cerebro marca un biorritmo en función de la luz. Si el cerebro percibe, nuestra retina percibe mucha luz, entiende que todavía no es hora de irse a dormir, por tanto no van a querer dormirse, y las pantallas generan una luz muy azul que hace o que puede generar que confunda esa señal y retrase, pues digamos, la generación de las sustancias que genera nuestro cerebro para que nos vayamos entrando en una fase de sueño y de cansancio. Y hay veces niños que están agotados, pero están ahí como en feedback, retroalimentados como locos, y posiblemente es porque su cuerpo está cansado, pero su cerebro no recibe la señal de que es hora de irse a descansar. ¿De acuerdo? Es muy importante que nosotros también estemos más calmados, que no cojamos temas importantes ni que generen conflicto a la hora de la noche. Siempre hay que estar pues en un tono más calmado, hablando más bajito. Luego, evitar programar muchas actividades. Igual que he dicho que el niño necesita actividad, tampoco podemos ponerle tantas actividades que luego cuando llega la noche el niño tiene tanto nerviosismo de tanta actividad física que le cuesta a veces, efectivamente, a veces el exceso de cansancio hace que al niño o la niña le cueste relajarse. Somos papás y mamás, tenemos que aprender a darnos cuenta de eso, tenemos que observar. Y cuando un niño está así, lo que tenemos que hacer es mantener la calma y no ponernos nerviosos. Porque si nos unimos a su caos, todavía se pone más nervioso. Entonces, hay muchos momentos en los que, tipo Navidad, cumpleaños, cuando hay algo que les gusta mucho, se ponen súper nerviosos, irritables. Ahí es muy importante mantener la calma y poquito a poco de verdad que se van bajando y acaban cayendo fritos. Y luego, súper importantísimo, no mandarle a la cama como castigo, que a veces decimos, venga, a tu cama, a dormir al cuarto, se acabó. No, la cama no es un castigo, por favor, ¿vale? Importantísimo que la hagamos de una forma natural y calmada y como algo que forma parte de nuestra rutina diaria. Y bueno, hay herramientas muy importantes que no son milagrosas, que tenemos que invertirle tiempo, constancia y paciencia y confianza, sobre todo muy importante la confianza y saber que si lo hacemos bien, poco a poco va a ir dando su fruto, pero necesitamos tiempo, como son programas de relajación. Hay programas muy muy buenos de relajación, de meditaciones guiadas, que son una inducción al sueño muy buena, donde les van enseñando a respirar. Hay una, creo que lo he mencionado varias veces, os aseguro que no recibo nada, ¿vale? Tranquilos y atentos como una rana. Que habla, es un libro que trae detrás un CD y tiene audios, pero bueno, ya os digo que lo podéis descargar, que están en lo tenemos en internet. Y algunos, hay uno que se llama Buenas Noches, que es buenísimo. Si nos acostumbramos a usarlo, poco a poco el niño al principio no le va a gustar, pero si nos acostumbramos, evidentemente, si lo vamos a poner con el móvil, lo ponemos debajo de la cama, que el niño no vea la luz ni se crea que va a ver un vídeo de YouTube. Pero se lo ponemos y se va relajando y sí, se convierte en una costumbre de verdad que les ayuda bastante, bastante. Además, luego ellos ya lo utilizan ellos solos, incluso los papás lo podemos hacer, le podemos hacer meditaciones guiadas, contándole un cuento, poniendo una música relajante, inventándole una historia bonita o haciendo que se relajen. Eso, bueno, hay padres que son muy creativos y se le da muy bien, pero si no, bueno, pues ahí están los recursos para poderlo hacer. Pero claro, como digo, no son milagrosos. Claro. Así que bueno, mucha bueno, paciencia para esos buenos hábitos. Y a pesar de todo, darnos cuenta también de que los pequeños, pues como todos, nos guiamos por la costumbre, y si cuando llega el fin de semana se levantan a la misma hora que los días de colegio, pues que no nos sorprenda, ¿no? Que es que el fin de semana es para descansar un poquito más, pero ellos no lo saben. Así que efectivamente, y siempre digo lo mismo, esto es transitorio. Esto también, hay una frase muy buena, recuerdo un cuento que no he sido capaz de encontrarlo más, pero me acuerdo que era un cuento de un rey que siempre tenía su estado de ánimo muy alterado, ¿no? Y le afectaban mucho los cambios. Y buscó por todo el territorio alguien que le diera una solución, y bueno, vinieron magos, tú sabes, el típico cuento. Y por lo visto llegó a un mendigo que le dio un anillo muy viejo de lata y dijo, esta es la solución. En el anillo venía una frase escrita que era, esto también va a pasar. Es importantísimo que nos lo escribamos en la nevera, en el espejo, en nuestra frente, situaciones difíciles, saber en la crianza, evidentemente poniendo medios, es importante que nos digamos, esto también va a pasar. Un poquito de esperanza. Claro, es que son etapas, y bueno, va a haber el típico vecino o la típica amiga que te diga, pues mi hijo el sábado se levanta a las 12. Yo a veces, de verdad, esto es fuera de lo profesional, pienso que es mentira, que lo hacen para destruirme. Siempre, bueno, mi consuelo es que yo luego le digo a mi marido, mentira, no me lo creo, y así yo me quedo bastante mejor. Yo me consuelo que siempre va a haber alguien peor. Si se levanta a las 7, siempre hay otro que se va a levantar a las 6 de la mañana, o sea que siempre va a haber alguien peor. Pero de verdad que esto también va a pasar. Vale, claro. Y lo echaremos de menos. Exacto. Bueno, pues el sueño infantil, el tema que hemos abordado nosotros hoy como temática en la consulta de Psicología Infantil y Juvenil con Lourdes Castro, a quien agradecemos sus aportaciones aquí en la mañana de Radio Brique. Lourdes, muchas gracias como siempre. Volvemos en 15 días. Nada, gracias también a vosotros y a practicar el sueño. Yo Exacto. también lo voy a hacer. Gracias, buenos días. Feliz semana. Kebab Baguettería.